movimientos sin exigencias. Además de Díaz, que tiene lesión muscular de grado 1 en el aductor medio de la pierna derecha, se agrega Marcos Acuña, está en duda para el partido frente a Vélez, ya que tiene un esguince acromioclavicular izquierdo, trabajó en el gimnasio en kinesiología, lo van a esperar hasta último momento para ver si puede jugar en la próxima fecha. En España se inicia hoy la quinta fecha, dos partidos, se destaca el clásico sevillano entre el Sevilla y el Betis, en tanto que el Málaga va a recibir al Eibar. Mañana va a continuar esta fecha con dos partidos principales, el Barcelona frente al Atlético Madrid y el puntero Real Madrid contra el Villarreal. El Real Madrid tiene 12 puntos, está en la punta, seguido por Barcelona y Las Palmas con 9, Atlético Madrid, Sevilla y Villarreal 8 puntos cada uno. En el tenis internacional, eliminación de los tenistas argentinos en el ATP 250. En Metz, en Francia, sobre cemento, quedó afuera el marplatense Horacio Ceballos, número 66 del ranking. Perdió con el 37 del listado el luxemburgués Gilles Müller, que le ganó 7-6 y 7-5. En el ATP 250 de San Petersburgo, también sobre cemento, eliminado el porteño Diego Schwartzman, perdió con el checo Lucas Rosol 6-4, 6-4. En el Challenger de Kenitra, Marruecos, pasó de ronda el bonaerense de Vicente López, Tomás Lipovsek Puches, que le ganó 6-4 y 6-2 al marroquí Mehdi Gidi. Hoy, a punto de comenzar, Federico Coria enfrentando al Nils Langer. En el Challenger de Santos, en Brasil, pasó de ronda el rosarino Renzo Olivo, le ganó el brasileño Caio da Silva Souza 6-1, 5-7, 6-2. Pasó de ronda el cordobés de Río Tercero, Juan Ignacio Londero, que le ganó el sueco Christian Lindel 6-1, 4-6, 6-2. En choque de argentinos, pasó el tandilense Máximo González 6-1, 6-3 sobre Oscar Gutiérrez. En otro choque de argentinos, pasó de ronda Facundo Mena, le ganó a Facundo Argüello 2-6, 6-3, 6-3. Y también pasó de ronda el porteño Guido Andreozzi, que le ganó al cordobés Carlos Eduardo Severino 6-2, 6-1. Hoy, no antes de las 12:30, otro choque de argentinos, Facundo Bañi frente a Maximiliano Esteves, y a la misma hora el bonaerense de Merlo, Nicolás Kicker, frente al brasileño Felipe Mellini Rodríguez Alves. Ayer hubo un violento asalto en un banco de General Rodríguez. Ocurrió en una sucursal del Provincia. Los asaltantes tenían máscaras de payasos y pasamontañas y se llevaron 1 millón de pesos. 4 delincuentes con máscara de payaso y pasamontañas asaltaron a un hombre cuando iba a ingresar al Banco Provincia de General Rodríguez para realizar un depósito de 1 millón de pesos de la pollería que trabaja, que se llama Todo Rico, de esa localidad. Los asaltantes se llevaron el dinero y se dieron a la fuga luego de un tiroteo con un policía que estaba de civil dentro del banco. Como consecuencia, además, hubo 2 civiles heridos, una mujer de 43 años y un hombre de 65. La primera información indicó que el comerciante se bajó de una camioneta negra en la puerta del banco cerca de las 13:20, cuando un hombre se bajó de un Chevrolet Corsa, segundos más tarde, para intentar robarle antes de que entrara a hacer el depósito. Cuando el oficial se identifica y le da la voz de alto, 3 delincuentes más se bajaron del auto y comenzó el tiroteo. Luego se escucharon varios disparos, dejando el vehículo y una máscara de payaso en la zona. El hombre que iba a hacer el depósito, se cree que es el dueño de Todo Rico, estaba acompañado por un custodio que fue herido en una pierna. También se cree que el policía de civil de la custodia hirió a uno de los ladrones. 8 de la mañana, 12 minutos... 12 grados 2 la temperatura. Se va el invierno y esperamos la primavera desde Buenos Aires para el mundo. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Para el paisaje vivo. El peronismo y su estrategia con el licenciado Daniel Manganaro Rosas. 8 de la mañana, 14 minutos, 12 grados 2 la temperatura. Hola, Daniel. Hola, buen día para todos. Nosotros estamos viendo el, vamos a decir, el andar de la historia de tal manera que vemos la decadencia en toda América Latina y principalmente en nuestro querido país. Y yo tengo mucho miedo, realmente, tengo mucho miedo que me empiece a caer simpático Menem y otros tantos que han destruido al país, porque lo que veo es realmente asombroso, que exista una traición a la patria, una idea de vender todo, de dejar a los argentinos prácticamente sin recursos, es realmente una cuestión prácticamente que raya en la delincuencia, porque nosotros no tenemos derecho a nada. Se ha dicho que vivíamos en democracia. Democracia no es votar solamente. La democracia permite votar para que dirija el país alguien con conciencia nacional. He visto realmente que nosotros pregonamos y realmente esto no llega muy bien a la juventud. Nosotros creemos que llega, pero no llega. La juventud no entiende porque no quiere entender, porque inteligentes son realmente. Hablo de la juventud en general, no en particular, que hay muchos jóvenes realmente que se dedican a luchar por el país, eso no lo niego, pero son las minorías. Acá tiene que quedar en claro qué es el materialismo, porque estamos gobernados por materialistas desde hace muchísimo tiempo. Y el materialismo realmente es opuesto al espiritualismo, que nosotros solemos combinar para lograr que el hombre se realice en una sociedad. El espíritu para ellos es una consecuencia de combinaciones materiales. En fin, no existe otra realidad que la materia para el materialista. Y la materia para ellos es eterna, infinita, increada, sujeta a cambio continuo e infinito. Nosotros no consideramos tal cosa. Nosotros pensamos que el hombre tiene por encima de la materia un pensamiento crítico incluso de la propia materia y pone su vamos a decir, pone su capacidad y su impronta para que la materia realmente sea un elemento que sirva al hombre. Hoy día se pone a la economía por encima de la política y acá están los resultados. La economía depende de la política. Hay países centrales que les importa a veces poco ganar en economía, pero sí ganar en política, porque la política es la que deriva en las ganancias posteriores, las posiciones en el mundo, las posiciones dentro de los países que ellos dominan, etcétera. Este materialismo también está considerado en la historia como un materialismo dialéctico que ha propuesto el marxismo y el liberalismo no escapa mucho a esto, que la historia crece a través del crecimiento material de las cosas. Y esto no es así. Es el devenir dialéctico de la historia. Depende del hombre que aporta a la sociedad su inteligencia y su capacidad y su espíritu para que la materia, sí, a través de eso, la materia genere un crecimiento social. Esto es lo que yo veo que no se pone en práctica. Se consideró peronismo, y yo insisto con esto porque es un error garrafal que está destruyendo al peronismo. Se considera peronismo a la socialdemocracia, y la socialdemocracia es un término que después de la revolución del 1848 en Francia lo utilizó Marx para justificar lo que él estaba proponiendo. Más allá que sea una buena o mala persona, eso yo no juzgo de Carlos Marx, pero considero que estaba totalmente equivocado con lo que proponía. De modo tal que después de esto surge la socialdemocracia en virtud de que se buscó de mantener la división de clases y mantener a una clase oprimida a través de la demagogia para no permitirle el crecimiento social a esa clase que ellos la veían pauperizada. En cambio, el justicialismo, ¿qué buscó? De generar una sola clase, de permitirle a los desamparados que crezcan intelectual y económicamente para generar, como decía yo, una sola clase, la clase de los trabajadores, donde el hombre tiene que producir por lo menos lo que consume, lo está incluyendo en la sociedad al hombre, porque le está diciendo que no solo debe compartir, sino que debe aportar. No, me refiero al compartir, al retirar de la sociedad lo que necesita, pero aportar para los que vienen después y así generar una dialéctica más bien espiritual que económica. No sé si está claro. Sí, sí, yo lo entendí. Ahora, lo que se debate aquí es que la lucha de clases, el peronismo la supera en la fusión de clases, menos pobres y menos ricos, ¿no? Ese es un poco el tema de Perón. Ahora, la lucha de clases se produce porque hay una clase dominante y una clase baja que pugna por lo mínimo y lo básico. Cuando el peronismo vino y resolvió ese tema, se puso el Partido Comunista en contra en la Argentina, se puso el socialismo en contra, y en lugar de haberse aliado y haber buscado lo que ellos querían, que era supuesta o imaginariamente el perfeccionamiento. Cuando uno habla con algún ruso, dicen: el comunismo en Rusia nunca existió, existió el socialismo en Rusia, nunca se terminó de aplicar profundamente el comunismo en Rusia. Bueno, yo no sé cuáles son las razones, lo cierto es que se llamaron comunistas y fracasaron en la administración de la mitad del mundo, porque era la otra mitad del mundo la que estaba en pugna con el imperialismo. Y hoy, el principal partido comunista de la Tierra, que es el chino, se ha transformado en un partido de capitalistas con 20 millones de capitalistas. Entonces, el análisis deberíamos centrarlo en que el hombre se mueve ya no por la riqueza espiritual, ya no por el valor filosófico, ya no por el pensamiento, sino lamentablemente por cuánto tenés, cuánto valés, que es un precepto exactamente del liberalismo descartable, ¿no? Claro, porque se ha puesto al hombre al servicio de la economía y no la economía al servicio del hombre. Claro, y bueno, y este es el gran debate que hay. Cuando yo lo escuché hablar a Kirchner la primera vez, que él hablaba de que iba a ser su propio ministro de Economía, a mí me entusiasmaba porque decía, bueno, va él a decidir las normas y medidas económicas, no sobre lo que fija el mercado. Bueno, después terminamos como terminamos, pero Macri hace exactamente lo contrario, dice: el mercado fija reglas. No, el mercado no fija ninguna regla, el mercado tiene un invento que es la ganancia exagerada, una frase que dijo un día un oyente, que dice: no se conforman con la ganancia justa, sino que quieren la máxima, ¿no? Claro, y el supuesto equilibrio del mercado, ¿sabe por qué no existe? Porque los mismos liberales, los capitalistas, están proponiendo un Estado que esté al servicio de ellos para controlar las márgenes de donde ellos quieren progresar. Entonces, el Estado está al servicio de un sector de la sociedad y no de toda la sociedad como debe estar. Entonces, el Estado cuida de que el sistema capitalista perdure a pesar de las tropelías que hacen y de los condicionamientos que le genera a la clase trabajadora. Bueno, hoy en China convive un sistema capitalista con un sistema comunista, que no sé de qué forma lo manejan. Es una entelequia. Bueno, por eso, pero conviven eso, por lo cual entonces hay una sociedad donde tiene una dirigencia que le da un mensaje para abajo, pero que después hay 20 millones de millonarios, ¿no? Y porque surgen del capitalismo de Estado y del socialismo dogmático que denunció el general Perón cuando volvió a la Argentina. Entonces, no es, como les decía yo, es una entelequia, es algo raro que no sé cómo se manejan ellos allá, pero realmente no tiene razón de ser, porque cómo puede ser un sistema capitalista con el comunismo, no tiene sentido, porque si no, no habrían 20 millones de ricos que surgieron del Kremlin. Lo que pasa es que ya no hay más comunismo, evidentemente. ¿Cómo? No hay más comunismo, evidentemente. Por supuesto. Es más, no existió el comunismo como teóricamente. Bueno, ayer se dio la información que China terminó una represa más grande del mundo con un ascensor para barcos. China dio por finalizada las obras de la presa de Tres Gargantas, el mayor proyecto hidroeléctrico del mundo, con la puesta en marcha del último detalle de la obra, un ascensor para los barcos que navegan por Yangtze, que puedan superar el dique, informó ayer el diario oficial de China, Bei. El ascensor, el más grande del mundo para embarcaciones, fue diseñado por ingenieros chinos y alemanes y empezó su funcionamiento experimental el domingo, lo que según la prensa oficial china significa el final de 23 años de trabajos en la presa. Esta es una idea de Mao Zedong que se puso en funcionamiento. La estructura permitirá a barcos de tamaño mediano y pequeño con un desplazamiento máximo de 3.000 toneladas superar un desnivel de 113 metros que separa el nivel del río con la presa. Hasta ahora la única forma que los barcos tenían para superar ese desnivel era un río de intenso tráfico y de buques, tanto de carga como de pasajeros, era un sistema de 5 esclusas, también el mayor del mundo en su tipo, con el que los barcos tardaban alrededor de 4 horas en atravesar la presa. El elevador, con un depósito de agua de 120 metros de largo y 18 de ancho y 3.5 de profundidad, para la colocación de los barcos de pequeñas embarcaciones, por lo menos no tan grandes, hará que se reduzca el tiempo a 40 minutos. La presa de Tres Gargantas había sido sugerida por Mao en los años 50. ¿No? Ahí hay una combinación del pensamiento de Mao con la realización del mundo capitalista chino, ¿no? Sí, lo importante es ver qué objetivo cumple, porque no es la misma obra, no cumple el mismo objetivo según quien comanda la sociedad. Bueno, obras que parecen buenas, como hemos visto, hospitales, creación de hospitales, escuelas, etcétera, en la Argentina, pero no le han puesto personal ni tienen los insumos necesarios, de modo tal que depende de quién comanda para que esa obra sea realmente el servicio del pueblo. O la computadora en colegio que no tiene electricidad. ¿Cómo? O la computadora en colegio que no tiene electricidad. Exactamente. Bueno, la seguimos. Adiós, chao. Hasta la próxima. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. Carrera Escuela de Chef Profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, José de Tuyango. ¿Puedo hablar un poquito de fútbol, Derrensis? ¿Cómo? Sí, pues se puede hablar un poquito de fútbol. ¿Puedo? ¿De fútbol? Sí. ¿De qué fútbol quiere hablar? No, no, de la sincronización que hay en Boca. El presidente va a pedir a la AFA que no lo suspendan, si a ver si le podían revocar la pena a Tevez. Y por un lado Guillermo dice que está bien, sale en tapa del diario. Segundo, el castigo a Pavón, sacándolo faltando 30 segundos, fue que él no tiraba el centro hacia atrás, quería patear de 40 metros, como lo estaba mirando de Italia, quería hacer gol, así se lo llevaban. Tercero, con respecto a lo de Babington, discúlpenme discrepar un poquito, no fue tan jugador tan grande como lo pintan. Yo puedo nombrar a dos en esa época. Primero de Boca, Marito Sanabria, que tenía un ida y vuelta espectacular. Y el otro, Savoy, a ver si coincidimos. Eran superior o igual que Babington. Mario Sanabria y Raúl Amando Savoy. Gracias. ¿Quién está? ¿Quién es? Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel Derrensis. Ayer y Hoy. ¿Quién está en línea? Si querés. Hable. Hola. Hable. Sí. Hola. ¿Con Derrensis? Hable, sí. Rubén de Temperley. Lo quería hacer una pequeña corrección, que el jugador que jugó en Boca no era Obdulio Varela, era Severino Varela. ¿Quién dijo? Yo no dije que jugó en Boca. ¿Cómo? Yo no dije, yo dije Obdulio. No entiendo lo que me dice. Que yo no, nadie dijo acá que jugara en Boca, simplemente habíamos mencionado de Melgar, que jugó en Boca, y renglón seguido dijimos que también había nacido Obdulio. No, dijo que había jugado en Boca. No, Obdulio Varela Melgar, jugó... Yo dije, la frase que hice fue, Melgar que jugó en Boca, y Obdulio. Bueno, está bien, hasta luego. Hasta luego. José C. Paz puede. José C. Paz crece. José C. Paz, gestión Mario Ishii. Un proyecto ganador. 8 de la mañana, 30 minutos, 12 grados 2 la temperatura. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. En 1917 nacía Obdulio Varela. Figura emblemática del fútbol uruguayo, pero antes venía con la frase que había dicho que había nacido Milton Melgar, futbolista boliviano que brillara en Boca o jugó en Boca, no me acuerdo qué dije, de Boca, y pegué inmediatamente atrás sin la coma para el oyente, y entonces habrá pensado que dije que jugaba en Boca. Bueno, vamos a atender teléfonos. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Sí, buen día, Luis de Montegrande. Mire, yo le quería comentar, con respecto a las elecciones norteamericanas, eso creo yo que históricamente está definida. Quisiera que alguien me diga cuándo uno de los dos partidos tuvo tres periodos consecutivos, cuándo fue la última vez. Yo no recuerdo, o sea que ya pasaron sus dos periodos, a veces uno, y le toca al otro partido, así que a Hillary Clinton la van a cocinar, ella está cocinada de antemano por el sistema. Es una buena observación esa. Pero claro, tanto problema que nos hacemos nosotros. Ahora, ojo que si el loco Trump se sienta de presidente, la Tercera Guerra Mundial está en marcha. Y mire, la verdad es que lo que pueden hacer ellos está fuera del alcance de nosotros. Está el loco Trump y está el otro, el bueno, el negro Obama, y son la misma cosa, tienen el mismo patrón los dos. Uh-huh. Es así, con respecto a la política internacional, son la misma cosa. No, pero es cierto, habría que buscar en la historia cuánta... Repiten dos presidencias y el partido cambia, ¿cierto? Sí. Pero ahí es el pueblo el que vota la alternancia, ¿no? ¿Qué? No, ahí acomoda la elección, como ya lo hicieron cuando tenía que ganar Bush. Vamos, no nos vendan el obelisco, ¿eh? ¿Qué le iba a decir? Mire, ¿le habrán avisado a Bergoglio que este hombre Menem es mufa? No, pero eso es un, ¿eh? Eso es un tema que la verdad no creo... Y se dieron cosas que como para que digan que es mufa, ¿eh? Yo la verdad que le sacaría el cuerpo. No. Y aparte, espero que le haya aconsejado, si quiere confesarse, que primero devuelva todo lo que se robó, ¿no? Eso estaría bárbaro, estaría. Pero lógico, no va a trascender, ¿no? Espero que se lo haya dicho. Y bueno, bacanudo, gracias, chau. ¿Quién está? ¿Quién está en la otra línea? Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Como me dijo el otro día Diego, un conocido, dice, Menem al lado de lo que pasó después es un punga. Sí, y más o menos, ¿viste? Pero además, eso de los mufas, también a Carlito Di Sarli le decían mufa, pobre, a Roberto Maidana. Así que lo de mufa son esas cosas que te cargan los que quieren, no saben cómo bajarte de categoría y te inventan esas cosas por envidia. Lo que hizo Kirchner, que fue después de decir que estaba en presencia del mejor presidente de la historia cuando le entregó las regalías que nunca supimos dónde fueron a parar. Agarrarse las partes pudendas. Después se tomó los genitales cuando juraba de ser. Pero ya, en la actualidad ya no corre más eso. Preguntar a un pibe de menos de 30 años, te mira con una cara como diciendo, ¿y eso? ¿Para qué? ¿Y por qué? Te dice, no existe. ¿Quién está? Hola, buenos días. ¿Quién es? Acá, Roberto, Lisa Chacarita. Hola. Hable, lo escucho mal. Roberto, el hincha de Chacarita. Ah, ¿qué dice? Mire, es que ya que a ver si hay alguna explicación para esto. ¿Por qué Argentino Junior jugó con los de San Luis en la cancha de Italiano con público visitante y Chacarita no? Bueno, seguimos pero discriminando a Chacarita. Porque han decidido ya que juegue de local en Italiano y ese partido que se jugó allá, no sé por qué se habrá jugado allá. No sé, pero siempre pasa con Chacarita. Es raro, ¿eh? Pobre Chacarita, ¿no? ¿Eh? Pobre Chacarita. Sí, no, Chacarita, mire, yo veo nomás tres delanteros de Chacarita histórica. ¿Cómo anda ahora? Miguel. Sí. Ese es un manejo que es con los clubes. Evidentemente, Argentinos Juniors se movió rápido en ese tema. Sí. Vos fíjate que River va a jugar con visitante en Defensa y Justicia en la cancha de Racing. Justo ahora, en este partido, tenía que ser que River iba a llevar visitante. Con eso consigue sacarlo de la cancha. Además, va a vender más entradas. No, es un manejo ahí que va por afuera de la seguridad. Evidentemente, Argentino se movió de una manera y Chacarita no. ¿Quiere decir que Argentino tiene gente más capacitada que Chacarita? Y no sé, pero evidentemente en esta caminó más rápido. Políticamente, como es todo en este país. Sí, sí, claro. Bueno, no, lo que me parece a mí es que, evidentemente, hay una situación que se da ahora con Defensa y Justicia que no es inocente. Defensa y Justicia, por supuesto, se va a llevar una, pero justamente en este partido se va a llevar un presupuesto muy, claro, grande, pero justamente resolver. En este partido se les ocurre que River tiene que llevar visitante en este partido, pero que no, a Varela no pueden ir, pero no se mueve ni siquiera el tema por el lado de Varela, sino que se está moviendo por el gran negocio. Es un tema River, Defensa y Justicia. Claro, eso, y como significó el negocio de Boca en Mendoza. Y lógico. De cualquier manera, el partido igual lo vamos a ganar porque Chacarita es el mejor equipo del Nacional B. No, tiene los mejores jugadores. Bueno, ¿cuándo vio el primer partido de Chacarita que vio? ¿Cuál es? Bueno, yo... ¿A quién vio? El salir con de Uca, Campana y Ucico. Una delantera. Tornés y Diego, Restivo, Mario Rodríguez, Savoy y Bruque. Pero eso lo vi yo también. Y bueno, no, le digo, estos fueron los mejores equipos que yo vi, el sí. Chacarita. Y después de ese... Pero no vio a Díaz, Ferrer y Pizarro. Sí, sí. Escriminache, Montero, sí, y Moreno. Bueno, espera que le digo todo el equipo. Díaz, Moreno y Pizarro, Escriminache, Montero y Aray, Pesadín y Conde, Luca, Campano y Ucico. ¿Seguro que lo vio? En el año, sí, tengo 90 años. ¿Y Aizar López lo vio? Esa, tengo 90 años. ¿A Aizán López lo vio? ¿Y cómo lo veo si tengo 90 años? ¿Y a Díaz lo vio cuando hacía los penales Pizarro y él atajaba los penales y se ganaba la Carú? Sí, cuando salía del arco le encajaba... Iban a media con el 9 que pateaba. Efectivamente. Mire, yo pues estoy escribiendo un libro, ya estamos por la mitad, porque no es fácil hacer un libro, cuesta, ¿no? Pero las anécdotas que yo tengo de Chacarita no las tiene nadie, porque yo fui 30 años directivo de Chacarita. Pasé por todas las cosas, por el presidente de Fuga Mateo, presidente de los vitalicios, tesorero cuando estaba Río Nuevo, fui tesorero. Y en fin, pasé por todos lados, así que yo de Chacarita soy el último histórico que queda, porque tengo 90 años y me acuerdo de todo. La Chacarita siempre lo buscaron en Turquía. Y siempre dijeron, eso es Chacarita. ¿Usted se acuerda un año que jugaron con Racing de local y que jugaba Estudiantes con River y estaba el descenso entre Estudiantes y Chacarita, que Corbata eludió a todos, llegó a la línea de arco y dio media vuelta y volvió para atrás con la pelota, la gente lo aplaudía porque no había hecho el gol, pero finalmente después River había hecho algo parecido en La Plata y ganó Estudiantes y se fueron igual al descenso. Es verdad. En el año 48 Chacarita le ganó a todos los grandes y le sacó el invito a San Lorenzo 3-2, y en San Lorenzo jugaba Brasina, Mancini y Crespi. Ahora usted se da cuenta que la satisfacción más grande la tuvieron en el presidente Perón, ¿no? Efectivamente, y es el club más peronista que hay. No, pero digo, la tuvieron en ese estadio. Lógicamente. Ese día con River fue, digo, me parece a mí lo más importante en la historia de Chacarita, ¿no? Mire, yo di la vuelta olímpica en la cancha de River, en la cancha de Racing, cuando salimos campeón. Di la vuelta, después fui dos veces a la quinta presidencial. Vamos a acordarnos del equipo ese, así cerramos la nota con usted. A ver, ¿cómo era el equipo que salió campeón en la cancha de Racing? ¿En la cancha de Racing? Sí. Petruzzelli. Sí. Pérez y Vargas. Sí. Fra Soldati. Sí. Poncio y Gómez. Sí. Marcos, Recupero, Orife, Puntorero y Neumann. Qué equipazo, ¿no? Ese fue un equipazo. Bueno, lo saludo, que la pase bien. Gracias, igualmente. Chau, chau. Hola, buen día. ¿Quién es? Manolo de San Telmo. ¿Qué dice? No, quería referirme a cosas que siempre hablas vos de la memoria y todo, y parece que este país tiene muy mala memoria. Reivindican, ustedes no, otros programas que escucho que son de neto corte peronista, a Palito Ortega. Acordemos que Palito Ortega trabajó para el ejército en el operativo Independencia, siempre su vida, más allá de lo artístico, fue una vida al servicio de la nada, porque participó en el tema de la Rúa con la tarjeta Banelco, participó qué sé yo, en cada... ¿Cómo será de malo que era el mejor del gobierno militar, el militar ese Bussi y los otros? O sea, una vida al cuete en la política. Y ahora veo programas, por ejemplo, en radio AM750, que ponen las canciones de Palito Ortega. Entonces, los chicos nuevos o la gente que no sabe queda anonadada. Trajo a Frank Sinatra. O sea, todo esto que ha hecho Palito Ortega, siempre para su bolsillo. Y por suerte no participa más. Pero bueno, en cualquier momento por ahí lo ponen de vuelta. Me parece que hay que recordar todo. ¿Me explico? Y quería también referirme, hay un libro del único periodista que está exilado en Uruguay hace años, que tuvo el atentado que le cortaron la casa, tiene dos o tres libros de Palito Ortega. ¿Qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que robó? Y todo. Cuando hablan de la droga, acuérdense del que fue presidente de los argentinos, Duhalde, y de Palito Ortega, todos auspiciados por Aldo Duclair. Aldo Duclair, vos sabés quién es, de la Casa de Mercado de Cambio, a ser representante del cuartel de Sinaloa con el Banco de Tucumán que le regaló Palito Ortega. Quiero referirme porque por ahí en cualquier momento lo pasan de artista a candidato. ¿Me explico? Como hablan de unidad, es lo mismo que los otros partidos, el Partido Comunista, el Partido Radical. O sea, ayer hablaba del señor este que ahora es defensor de Michetti. Puede ser defensor de quien quisiera, pero no tienen vergüenza. Defender a Michetti, ser el apoderado de Telecom. O sea, tengan un poco de dignidad. no digo por tu programa, digo por todos estos que pululan. Es igual que la señora Fernández Mejide. ¿Qué se pone a discutir si son 8.000 o 30.000? El tema es otro, el tema está que lo juzguen, ¿me explico? Si no, hablamos al cohete, que respete la memoria de su hijo, por lo menos. ¿Me explico? Bueno, gracias y hasta luego. ¿Quién es? ¿Quién está? Le llama Aldo Cruvelier. ¿Quién? Cruvelier, el payador. ¿Qué dice, payador? ¿Cómo le va, compañero? ¿Cómo anda usted? Bueno, a ver, se está terminando el invierno. Sí. Sin Alzogaray y viene la primavera con Macri. ¿Qué hacemos con eso? No me habla de Alzogaray ni de pasar el invierno. Esto era un infierno. Lo digo, pucha, caray. No me hable de Alzogaray. Aquel hombre tan vendido. Por eso que he decidido, dejo mi improvisación, un hombre, Perón. Un argentino y querido. ¿Te gustó? Sí, pero tenemos la primavera con Macri. ¿Cómo sigue eso? Ah, le canto la primavera con un gobernante que no mira hacia adelante. Eso decirle quisiera. Por eso, en forma campera y sin ser inteligente, yo le pido al presidente que luche con gran amor al pueblo trabajador, que no sea indiferente. Pues está mejorando, payador, ¿eh? Sí, sí, ¿sabe lo que pasa? De a poquito lo vamos a ir contratando. Después de 50 años. Tengo una décima acá, si usted me permite. A ver. A Chamamé. Sí, cómo no. Tránsito Coco Marola, Ovaldo Sosa Cordero, un sentir chamamecero al Chamamé, a Crisola. Esto no es de Eva Ola, por ellos y por Montiel, es pura, pristina, fiel, con Mario y Millón Medina. Vive el alma correntina cual el hermoso vergel, y a la cabeza de ellos el gran saco a Pitbull. Bueno, pero el chamamé ayer cumplió su aniversario, ¿no? Es una palabra guaranítica, chamamé. Hay unos líos terribles con el asunto del chamamé. Pero el nombre saco a Pitbull porque, dicho por el propio Piazzolla, como es Troilo, y este hombre de La Plata, un gran mayorista que... Y saco a Pitbull fue el mejor mayorista que hemos tenido. Los saludo, payador. Un abrazo bien peronista y saludo al amigo Carbone, porque habló tan bien el otro día sobre el Pacú y esas cosas, que tengo la décima, pero no he tenido tiempo. Si Dios quiere, la semana que viene, otro día se la paso. Chao, señor. Adiós, compañero. Y el corazón argentino, voy buscando en la memoria de nuestro pueblo el canto genuino. A veces estamos juntos, a veces bailamos todos, pero cuando canta el pueblo no cabe duda, estamos vivos en la pista del pueblo o en la ciudad. Llámame vaciadito, siento bailar, y en los ojos profundos de una mujer el amanecer me quedó a mirar. Hay que escucharlo para saber, al payador Cubalier. Esperanza que algo cambiará, siempre la alegría de la libertad. Por eso, amigo, ya que estás acá, deja el corazón en Zapucay. Él llama todos los días con esmero al payador que yo quiero. Cubelier es un hacedor y es un hombre de Perón. Herencia de nuestros padres es este cantar sentido, cultura chamamecera, por ella muero, por ella vivo. Un grito de independencia, camino a la identidad. La cultura nos entrena, es patrimonio de nuestros hijos. En la pista del pueblo o en la ciudad, llámame vaciadito, suelo bailar. Y en los ojos profundos de una mujer, el amanecer me quedó a mirar. Para que Becker se ponga contento, rimas y leyendas ayudan, ¿no?, a confeccionar el vocabulario. Pero vos sabés, Diego, que un día hablando con Fioravanti, me dice, mire, pibe, si usted quiere ser relator, yo le voy a sugerir que lea algo. Y dice, cómprese un diccionario de parónimos, sinónimos, antónimos, y léalo. Porque eso hice yo. Me lo decía para aumentar el vocabulario, por supuesto. Me lo decía Fioravanti. Es decir, porque usar un sinónimo enriquece en el relato, un parónimo o un antónimo hace que uno demuestre en la palabra mayores posibilidades, mayor amplitud descriptiva. Y es cierto, ¿no? Cuando vos te pones a leer esas cosas, te das cuenta que... Y llegó un tiempo, un momento, en que buscaba sinónimos y lo repetía en un partido 10 veces. O sea, hasta que lo aprendía, ¿no? O sea, daba el sinónimo ese, pero con todas las los 3, 4, 5, 6 ejemplos que tenía el sinónimo. Yo veo muchos conductores actuales de la televisión y me acuerdo de mi viejo, un Tano que vino acá a la Argentina, fue actor, fue escritor, socio de Argentores, fundador, que siempre me decía... No destruyan el idioma español, que es el más rico del mundo. Y eso estamos haciendo, destruirlo. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Para ayudar a esa comunidad, él ha manifestado y lo hizo acá en Nueva York, que la Argentina tiene un gran número de sirios, libaneses, quienes se podrían beneficiar y quienes son afectados por esta crisis humanitaria. Definitivamente algo que va a ser tocado y que es prioridad dentro de esta Asamblea de las Naciones Unidas que inició el día de ayer con esta cumbre de refugiados y que será un tema fundamental. Es por ello mismo que se estará reuniendo después de su discurso pasadas 11:30 a.m. aquí en las Naciones Unidas, hora de Nueva York. Estará luego reuniéndose con el secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, en un almuerzo donde compartirá todas estas visiones que tiene la Argentina. La situación comercial también creemos que sea un tema que se pueda manejar y desde luego él tiene políticas nuevas y esto se permitirá trabajar durante estas reuniones bilaterales donde los medios de comunicación no tenemos acceso, pero donde se trabajan puntos claves. Es una oportunidad sin precedente para que él tenga acceso a líderes mundiales en un solo lugar. Celia es una periodista que está cubriendo la información para los medios argentinos, Celia Mendoza, y que está informando acerca del debut de Macri como orador en Naciones Unidas dentro de un rato. Gestión Mario Ishii, un proyecto ganador con el respaldo del pueblo. Hoy es el Día Nacional del Jubilado. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. En la semana viene una ministra de la Reforma de Italia para apurar la explicación en el exterior. Está recorriendo todos los países donde hay inmigración italiana. La Argentina es la colonia más importante que tiene Italia fuera de su territorio, viene a explicar en el Teatro Coliseo acerca de la reforma que se va a hacer a la Constitución italiana si se aprueba. Comenzá tu carrera de chef profesional. Escuela de Gastronomía de Morón. Títulos oficiales. Promociones especiales. www.escuelaudgramorón.com.ar. Los teléfonos de la radio... Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién es? Hola, buen día. ¿Quién es? Gustavo de Avellaneda, Miguel. Sí, Gustavo. ¿Cómo le va? Con respecto a Donald Trump, yo tengo otra visión. Yo creo que Trump... me parece que va a tener una política en geopolítica. Él ya ha dicho que representa el retiro del imperio norteamericano en forma física de los sitios más alejados de los Estados Unidos. Ha dicho que ya es hora que Europa, que Corea y que Japón y que Filipinas ya se mantengan, se defiendan por sus propios medios. Yo entiendo que la idea de Trump es retirar todo ese gasto en tropas porque lo va a dedicar a la propia seguridad interna. Y esa es otra política, es otro cantar. Y eso lo hace por el propio miedo, ¿no? Por el miedo que tiene al terrorismo. Y en eso se encuadra el tema del muro y demás cosas que ha dicho. Pero lo importante es que la idea de Trump, y en eso se concuerda con su buena relación que tiene con Putin, creo que él ve al mundo dividido por zonas geopolíticas compartimentadas, y ha decidido que Estados Unidos se repliegue sobre sí mismo. Sí, y por eso quiere hacer un muro para separarse de los mexicanos. Bueno, también. Eso es una cosa... Una extravagancia, digamos. Yo creo que si él toma esa determinación va a tener grave problema con los fabricantes de armas, que son los que manejan mucha parte de los títeres en Estados Unidos. No sé, porque me parece como que el tipo va a fomentar mucho más el tema de seguridad interna, ¿no? Puede ser. Pero, de cualquier forma, estas observancias de que él dice eso, él lo hace con otro sentido. Él, para adentro, para su criterio, para el criterio yanqui, sí, aparece como un nacionalista, ¿no? Pero en realidad tiene una situación diferente, porque en el fondo el nacionalismo pretende seguir siendo potencia del mundo. Y si él hace una imagen de achicamiento, aunque no lo sea, de retiro de tropas, que parecería un achicamiento... Sí. Puede producir un efecto contrario en las elecciones, ¿eh? Y bueno, sí, pero lo que pasa es que si él, si usted dedica a tener un montón de tropas en Afganistán, allá en el Pacífico Sur, en el otro lado, y por otro lado, su propia frontera no la puede cuidar, se le mete cualquiera. No, pero eso lo entiendo, pero digo que no sé qué cosa es más favorable para la elección, o más desfavorable. Por ejemplo, el hecho de que se desmayara Hillary le puede ser votos en contra, porque en Estados Unidos no quieren votar a una persona que no termine por enfermedad. Sí. Y el hecho de que este hombre se tire contra los hispanos significa que todo el voto hispano se le pone en contra. Ahora, esas son cuestiones personales. No, pero personales en cuanto a la salud. No, pero eso es lo que va a influir en la elección. Sí, pero está bien. Sí, nosotros no podemos saber esas cosas. ¿Cómo va a actuar ¿Cómo va a influir en el pueblo? Bueno, Obama prometió algo que no pudo cumplir, que era el seguro de salud y demás, y eso le va a demostrar también que puede haber un voto castigo para los demócratas, sí, ¿no? Nosotros, yo lo que digo es que nosotros como peronistas tenemos que observar, lo que yo observo como peronista es que la política demócrata es de seguir haciendo influencia por todo el mundo de manera... tipo zorro, ¿no? Que me meto y no me meto, me veo oculto, qué sé yo, pero sigue influyendo, y en cambio este hombre medio como que viene a patear el tablero y como que quiere cambiar toda la ocho. Vamos a ver. No sé si se lo permitirá. Vamos a ver. Hasta luego. Hasta luego. 8 de la mañana, 56 minutos. Llegó el equipo que clasificó a Argentina para la final de la Davis. Está haciendo declaraciones de prensa. ¿Quién es? Miguel Horacio. ¿Escuchás? Señor. Vos que estabas hablando de los chinos, ¿vos sabías que los chinos hace rato nos compran petróleo? ¿Que nos compran petróleo a nosotros? Sí. ¿A dónde? ¿Eh? ¿A dónde nos compran petróleo? Acá, a la Argentina. ¿Dónde? Por eso, ¿qué petróleo nos compran? El barril. ¿Que se llevan de acá petróleo para la China? Sí. No. Ah. ¿Y sabías que ellos invirtieron en petroleras en la Argentina, no? Hicieron inversiones en minería. ¿Y petróleo? Y en petróleo en algunas, tienen una parte, sí, en sociedad con ingleses. Sí, y vos sabés que ellos compran alrededor el barril, acá compran alrededor, no sé cómo está hoy, pero entre 45 y 47 dólares el barril nos compran. Pero a la vez, ellos lo venden alrededor de 55. ¿Entendés eso? Compran a 45, ponele, y lo venden. Los chinos nos compran a 45 el barril. Y nosotros se lo vendemos a 55. No entiendo. Claro. Porque la Argentina, a las petroleras, lo subvenciona el barril a menos de 47 dólares y medio le subvenciona una ganancia. O sea, sobre el precio internacional... Sí, ahora entendí, que la subvención, o sea, ellos compran más barato y la subvención le viene por otro lado. Claro. Sí, y puede ser, sí, pero eso lo hacen los americanos también. Sí, bueno, pero nosotros tenemos uno de los petróleos más baratos del mundo, de Boca de Pozo. No sé, la verdad que no es un tema que me ocupe y me preocupe, porque me doy cuenta que mientras no conozcamos el contrato de Vaca Muerta que firmó el gobierno anterior y que sigue siendo secreto para este gobierno y que la Corte Suprema mira para otro lado, todas las cosas y enjuagues que pueda haber entre petroleras y el Estado Nacional, la verdad, a mí me descolocan. No tengo capacidad de análisis porque no tengo información. Claro, bueno, pero pasa lo mismo, todo está con el asunto del gas exactamente lo mismo y con la energía igual. O sea, si vos te pones a ver, te das cuenta que el subsidio que entregaban antes, tanto para cualquier de los servicios, era una mentira, y lo de ahora también, el exceso de aumento más el supuesto que subsidio que queda, también es todo una mentira. Gracias. Bueno, 8 de la mañana, 59 minutos, noticias. En el Bicentenario de la Independencia, a 69 años de la independencia económica y a 34 de Malvinas, SUTECBA, un gremio con historia, presenta las noticias de hoy y de mañana. Por Radio Belgrano, presentamos el resumen de noticias de ayer y hoy. De ayer y hoy. Hablando de los jugadores de la rugby para la final con los croatas, se produce un problema para el conjunto local que tiene que organizar la recepción de los argentinos. Los croatas no tienen una sede disponible para la fecha de la definición del certamen. El equipo argentino, que debe ir a buscar el trofeo como visitante, se encuentra ahora con una alternativa que podría ocurrir que no se juegue en Croacia el partido. Según el periódico croata 24 Sata, ninguno de los estadios que tienen capacidad para albergar a lo que le pide los que organizan el certamen mundial, y que se trata entonces de 12.000 espectadores, porque los dos que están con esa capacidad no estarán disponibles entre el 25 y el 27 de noviembre. La capacidad mínima requerida por la Federación Internacional del Tenis para una definición de la Copa Davis es de 12.000 espectadores, y solo dos escenarios en todo el territorio croata cumplen con ese requisito: el de Zagreb Arena, de la capital del país, y el Stadion de la ciudad balnearia de Split. En el primero está previsto un evento del Marvel Universal Live, mientras que en el otro estadio se llevará a cabo un gran concierto. La Federación Croata precisa conseguir permiso de la Internacional para celebrar la final en instalaciones con menor capacidad, como lo hizo Eslovaquia a finales del año 2005. En este caso, el estadio de Zadar, que tiene solamente 7.000 asientos y donde Croacia derrotó a Francia en semifinales, es una opción posible, según informó el mismo periódico. La otra opción sería salir de Croacia, pero en Zagreb están muy nerviosos con este tema y van a agotar todas las instancias de negociación. El presidente argentino habla en Naciones Unidas. Trascendió una cuenta que tenía Néstor Kirchner en Estados Unidos con un depósito de 4 millones de dólares. 9 de la mañana, 2 minutos, 12 grados, 2 la temperatura. Si Sergio Massa no es el candidato a senador del Frente para la para Renovador, el Frente para la Victoria y el resto del peronismo construirían otra alternativa peronista que podría llevar a un candidato peronista, porque dicen que la gente que tiene que votar a una imaginaria Stolbizer como cabeza en el Frente Renovador no lo harían los peronistas convencidos y que votarían cualquier otro candidato potable. Mientras tanto, siguen circulando versiones en el mundo de la política que a randazo lo apretaron con carpetazos futuros si se llega a presentar. De acuerdo a lo que se sabe, habría algunas cuestiones con la compra de trenes en China que inquietan a randazo, por lo cual se descartaría su presentación. Es la hora 9, 3 minutos, 12 grados 2 la temperatura. Después de la audiencia pública comenzarán a recibirse las nuevas facturas de gas. A partir de eso habrá opciones para pagar en cuotas o al contado todas las atrasadas. En el lawn tennis dicen que se robaron trofeos históricos. Hubo un asalto aparentemente y nadie sabe dónde fueron a parar trofeos que hasta allí estaban en disputa. En la calle Artilleros al 2100, sede de la entidad del tenis, desaparecieron trofeos históricos. Un cable procedente de Venezuela hoy temprano daba cuenta que por 2 horas y media se hubieron secuestrado los jugadores del plantel de fútbol trujillanos, a quienes 6 personas armadas fuertemente y con granadas lo asaltaron y lo despojaron de todo lo que traían. El presidente Correa en Ecuador dijo que hay que estar alertas y vigilantes por la situación que se vive en todos los países amigos. La destitución, dijo, de Dilma en Brasil y el acosamiento legal a Cristina en la Argentina y lo que está pasando en Venezuela nos tiene que poner, compañeros, en estado de alerta, en un discurso que dio en Guayaquil. El deporte por Belgrano. Boca va a pedir que le adelanten para el sábado el partido con Quilmes para estar en igualdad de condiciones con Lanús, que juega ese día y que será su rival de Copa Argentina el día 28 en Mar del Plata. Además, piensan que si no le dan curso a este pedido, pedirán que se postergue un día y se juegue el 29 el partido de Copa Argentina. Para el próximo encuentro, probable salida de Andrés Cuba, que tuvo un error significativo en el gol del empate de Godoy Cruz. Entre los dos colombianos recién llegados, Vilmar Barrios y Sebastián Pérez, estaría el reemplazante. Vilmar Barrios tiene las mejores posibilidades. En San Lorenzo, el Pipi Romagnoli, operado por sexta vez en su rodilla derecha para extirparle, en este caso, un cuerpo extraño. El plantel realizó las prácticas. Los que habían jugado la mayor cantidad de minutos frente a Vélez hicieron solamente movimientos regenerativos y trabajaron en el gimnasio. Colochini lo hizo diferenciado, se va a unir hoy al plantel principal, en tanto que Ceruti y Ortigosa se movieron haciendo fútbol en espacios reducidos. La Copa Sudamericana va a continuar mañana a las 19:15, octavos de final, Independiente frente a Atlético Chapecoense de Ecuador. Va a dirigir el Chapecoense de Brasil, va a dirigir el ecuatoriano Carlos Orbe. La revancha va el miércoles 28 a las 19:15 en Brasil. También se presenta mañana 21:45 Belgrano de Córdoba. Va a salir por primera vez del país a jugar, en este caso como visitante, frente al Coritiba de Brasil, partido que va a dirigir el uruguayo Cristian Ferreira. La revancha va en Córdoba el miércoles 28 a las 21:45. El jueves 19:15, el turno de San Lorenzo frente al Deportivo La Guaira de Venezuela. Va a jugar en el nuevo gasómetro, arbitraje del colombiano Wilson Lamorux. La revancha va el jueves 28, 19:15 en Venezuela. En el fútbol italiano, fecha entre semana. Hoy comienza la quinta con el partido Milan-Lazio. En la Lazio no va a jugar el argentino Lucas Viglia por una molestia muscular. Mañana continúa la fecha, se destacan los partidos de Génova frente al puntero Napoli y la presentación de Juventus de local contra el Cagliari. Napoli está primero con 10 puntos, Juventus tiene 9, Roma, Chievo, Verona e Inter tienen 7. En Comodoro Rivadavia comienza hoy la Liga Sudamericana de Básquetbol a las 21:30 por el Grupo A. Primera fecha, se presenta el local Gimnasia y Grima de Comodoro Rivadavia frente a Regatas Lima de Perú. Antes van a estar jugando por el mismo grupo y en ese escenario Mojimirim de Brasil con Defensor Sporting de Uruguay. En la Liga Sudamericana hay cuatro zonas. En el grupo B se va a jugar en Valdivia, en Chile. Va a jugar otro equipo argentino, el Bahía Basket. Allí van a estar jugando Maccabi de Uruguay, el Simón de Bolivia, de Bolívar, y el Valdivia, que es justamente el dueño de la sede del equipo chileno. En el grupo C, en Barquisimeto, el Paulistano de Brasil, el Trubil de Uruguay, Guarros de Venezuela y Búcaros de Colombia. Y en el grupo D, donde está el otro argentino, se juega en La Banda, en Santiago del Estero, pero va a comenzar el 11 de octubre. Allí juega por la Argentina, Olímpico de La Banda. Va a estar compitiendo con Universidad de Concepción de Chile, Gigantes de Venezuela y el último campeón de la competencia, el Uniceu de Brasil. En cuanto al básquet de la Liga Nacional, va a comenzar este jueves, partido que se va a desarrollar en Río Gallegos, el recientemente ascendido Hispano-Argentino de Río Gallegos recibe al último campeón San Lorenzo de Almagro. Ya la peña Los Matadores santacruceños garantiza la presencia de por lo menos 200 hinchas del Ciclón, que son de Santa Cruz, que van a asistir al encuentro. En cuanto al tenis internacional, Challenger de Kenitra en Marruecos, hoy en la mañana Argentina pasó de ronda. Federico Coria le acaba de ganar al alemán Nils Langer 6-1, 6-4. Es la hora 9 minutos. Aumenta el acarreo de la grúa en la capital. Donde usted estacione mal, se tendrá que poner con 780 pesos para el acarreo del automóvil. De 580 pasa a 780, y ahora estaban discutiendo si lo bajaban a 750, es decir, un 30% de aumento. Mientras tanto, los parquímetros de 4 pesos, después de una audiencia pública, podrían pasar a costar 8 pesos. El estacionamiento en la vía pública en la ciudad, y se va a colocar parquímetros en casi media ciudad de Buenos Aires. 9 de la mañana, 10 minutos. Taxistas y vecinos golpearon a motochorros en Córdoba. La reacción ante la falta de justicia en todo el país hace que la gente tome por mano propia sus decisiones. Que iban en la moto y los termina tirando al piso. ¿Qué pasó? Comenzaron a llegar un grupo de vecinos. La situación se puso muy tensa porque la gente se indignó, porque estos ladrones, para sacarle la cartera a la chica, la verdad que la golpearon salvajemente. ¿Y qué hicieron? Comenzaron a lincharlos a los delincuentes que estaban tirados en el piso. Insultos de todo tipo, bueno, patadas. La actitud de los vecinos provocó una gran conmoción, porque además lo filmaron y después lo subieron a las redes. El tema está en manos ya de la justicia. Hay un fiscal que está investigando. Los dos ladrones están detenidos, tienen antecedentes, ya están en la cárcel de Bower. Pero mientras tanto, ahora el fiscal va a investigar el comportamiento que tuvieron algunos vecinos. Esto pasó en Córdoba, de acuerdo a la información que llega de aquella provincia. Cielo cubierto en Buenos Aires. Es la hora 9:11 minutos, 12 grados 2 la temperatura. A las 11 de la mañana, concentración en Cerrito y Córdoba de los jubilados que marcharán al ANSES. Hoy es el día del jubilado en el país. Desde la capital argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Los gobiernos pasan. En 1916 nació la Unión Obreros Municipales. Después fuimos la Unión Obreros y Empleados Municipales. Ahora somos el Sindicato Único de Trabajadores de la Ciudad de Buenos Aires. Los gobiernos pasan. La lucha por los trabajadores siempre estuvo. Amadeo Yenta, Patricio Datarmini, Municipales de la Ciudad. Unión Obreros Municipales. La lucha sindical es tu camino. Unión Obreros Municipales. Orgullo de sus padres argentinos. Unión Obreros Municipales. Forjando el porvenir de la nación. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Diego. Al maestro con cariño, David Stivel en el recuerdo. David Stivel fue el gran maestro de todos los jóvenes que nos iniciábamos en la dirección de televisión en la década del 60 y lo sigue siendo desde su maravilloso legado de sus trabajos de dirección que nos dejó. David Stivel nació en Buenos Aires el 6 de octubre de 1930. Falleció en Bogotá, Colombia, a los 62 años, el 20 de septiembre de 1992. Escritor, productor, director de cine y televisión en la Argentina y en Colombia. Comenzó muy joven como actor, dedicándose luego a la dirección teatral y televisiva, y a partir del 59 se convirtió en uno de los más admirados directores televisivos de la época de oro de la televisión argentina. En el 62 puso en la pantalla de Canal 13 Proartel Yo Soy Porteño, con libreto de Hughes y un gran elenco que logró récord de audiencias durante varios años. En 1965 se casó con la actriz Bárbara Mujica, de quien se separó en 1976. También estuvo relacionado con la actriz Zulema Katz, con quien tuvo un hijo, el músico y productor Alejo Stivel. La serie Cosa Juzgada, del grupo que capitaneaba Gente de Teatro, fue uno de los programas claves de la televisión argentina de los años 70. Que estaba el grupo integrado por Bárbara Mujica, Norma Leandro, Marilina Ross, Carlos Carela, Federico Lupi, Emilio Alfaro y Juan Carlos Gené, entre otros, y que lograron numerosos premios y grandes hitos de rating de audiencia. En 1970 dirigió su único largometraje, Los Herederos, cuyo guion escribió junto a Norma Leandro y que fue presentado en el Festival de Berlín. En 1975, la inseguridad política en la Argentina hizo que emigrara a Colombia, en donde trabajó intensamente en televisión y en teatro musical. En diciembre de 1978 se casó con la presentadora y periodista radial colombiana Virginia Vallejo, de quien se separó en 1981. Durante esa época dirigió 4 programas semanales de televisión, entre ellos Cita con Pacheco, Compre la Orquesta y Cuidado con las Mujeres. En 1981 recibió el premio Cones de Platino al mejor director de televisión de la Argentina. La pareja con la colombiana se separó en 1981, según narró la propia Vallejo en su libro Amando a Pablo, Odiando a Escobar. Stivel se negó a firmar el divorcio y solo lo hizo en 1983 por presión de Pablo Escobar, que era el amante de la periodista. Después contrajo matrimonio con María Cecilia Botero, actriz, con la que tuvo un hijo, Mateo. En el 83 quiso regresar a la Argentina, pero los lazos con Colombia eran muy fuertes y siguió trabajando en ese país hasta su muerte el 20 de septiembre del 92 a causa de un cáncer terminal. 9 de la mañana, 16 minutos, 12 grados 2. El comentario de Ricardo Fierro. ¿Qué decir, Ricardo? ¿Cómo te va, Miguel? Bueno, va a cambiar todo como viene la mano en la política nacional, porque hay muchos elementos para que afirman que se vendría el paro nacional, incluso con la posibilidad de que sea activo, ¿no? Yo creo que con todas estas rondas de Macri con los empresarios extranjeros y los jerarcas de imperialistas, ha tomado compromisos para ir a fondo con la rebaja del salario, que ya se viene aplicando con la inflación y la negativa a ajustarlos en reabriendo las paritarias, y eso va unido a una modificación profunda de la legislación laboral, liquidando las conquistas, caso paritarias, que sean por empresa, no por gremio, el problema de abaratar los despidos. Es decir, un conjunto de medidas que van a la precarización del trabajo. Por ejemplo, la orden en los ministerios es no tomar a nadie en planta permanente y hacer un índice, un estudio caso por caso para ver todos los que van a echar después de las elecciones. Es decir, que viene una ofensiva para que los trabajadores paguen la crisis que no provocaron. Y eso ha generado un hecho extraordinario, que es que en las numerosas reuniones que se han hecho entre la CGT unificada, las organizaciones convocantes, lo que le llaman los cayetanos, la CETEP, la CCC y Barrios de Pie con la CGT, con la CTA, la CGT con la CTA, es decir, que se ha unificado el movimiento obrero de ocupados, precarizados, desocupados y jubilados. De manera que eso ha generado una enorme fuerza social que tiene inevitablemente repercusión política, y eso se va a expresar en los hechos que vienen en esta semana. El Comité Central Confederal de la CGT, que incluye en este caso, va además de los secretarios de gremios, van a estar los secretarios de regionales de provincia, y también en el encuentro por techo, tierra y trabajo que se hace en la misma CGT, también con los triunviros de la CGT, con los dirigentes de las tres organizaciones sociales que mencioné antes, la CETEP, CCC y Barrios de Pie. Bueno, habrá que ver el confederal finalmente si saca la huelga. Todo aparentemente indicaría que sí, pero habrá que ver qué vota el confederal y cómo lo vota, es decir, que como mencionábamos, activo o quieto en su casa, porque le había pedido al presidente que por favor no lo hicieran activo, que fuera, primero le pidió que no hicieran el paro, después le pidió que no fuera activo, y claro, y a cambio de eso dice, nosotros vamos a sacar el tema de la ganancia. Resulta que hoy en la comisión de presupuesto se va a estudiar hacer una proyección para ir quitando de a poco el tema del impuesto a la ganancia, o sea que lo que prometió en campaña no se cumple, la plata de las obras sociales, que también era lo que por allí alguna prensa había dejado entender de que por eso no se hacía el paro, tampoco la cobraron. Así que, la verdad te digo, Fierro, me parece que el paro va a estar, lo dispongan o no la conducción, va a estar dispuesto a los delegados, ¿no? Sí, porque el gobierno chamulla mucho, se sienta, dice, no, nosotros dialogamos, se sienta. Es cierto, habla y atiende, cosa que no hacía el otro gobierno, pero no resuelve nada. Son educados, son esos educaditos, y te largan con chirolas. Entonces, mientras tanto, están preparando, y entonces meten el cuento de la gobernabilidad. Pero la gobernabilidad no es un problema de apoyar la política o conciliar con la política de ellos. Perdóname, ¿cuándo es el confederal? ¿El 23? El 23, y el 24 es la reunión que incluye a Pastoral Social, y también van a ir una cantidad de organizaciones. Y bueno, ya hicieron el chequeo con la Iglesia también, también hizo o sintió su opinión sobre eso, pero me parece que las distintas medidas van haciendo madurar la breva, ¿no? Sí. Y eso incluye que hay una gran presión de las provincias, sobre todo en los campesinos, en los chacareros. Es que abajo están muy mal, Fierro. Están muy mal. Pero por eso te digo, y afuera en las provincias peor. Claro, porque ese abrazo de Macri en la sociedad rural con la oligarquía terrateniente fue la voz de mando de que eso no va más, que esa masa hay que sacarla de la tierra, sea como es, criollos, originarios, lo que sea, sacarlo de la tierra, pasarla a topadora como están haciendo en una cantidad de lugares, y comprarla por chaucho y palitos, y meter soja y maíz para estos convenios que están arreglando con China y con otros países. Y bueno, sumale que se venden 16 edificios, 17 edificios, entre ellos el edificio que es sede del Instituto Antártico. ¿La seguimos la próxima? Bueno, de acuerdo, un abrazo. Gracias, Miguel.

el semestre de la primavera y el verano será mejor. Bueno, al menos del punto de vista de lo climático, tendremos menos frío, que no sé si será igual del punto de vista de bolsillo. Está presentando la Unión Tranviarios Automotor de la República Argentina para sus ramas corta, media y larga distancia, subterráneos y combis. Roberto Carlos Fernández, Secretario General. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, Secretario General. Gestión Mario Ishii. Trabajo, dedicación y esfuerzo para que los paseños vivan mejor. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Por solo 160 pesos mensuales, la Asociación Mutual UTA da importantes beneficios a quienes posean la obra social de UTA. Préstamos, subsidios por nacimiento, casamiento, adopción, defunción. 40 al 100% de descuento sobre medicamentos. Asociación Mutual UTA. Belgrano 3131, Capital. Carrera de chef profesional. Cursos cortos. Escuela de Gastronomía de Morón. Intendente Grant 600. Teléfono 4628-9197. UDGRA, Zona Oeste. Domingo Bruno, Secretario General. Títulos oficiales. Esto es Ayer y Hoy. Con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. 12 grados 6 la temperatura en Buenos Aires. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy: 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Quién está? Señor Derrensis. ¿Quién es? Buenos días, Tito Luna de Ciudad Vita. Le quiero hacer un pequeño homenaje, señor Derrensis, estuve estos días escuchando. Era el año 1966, yo jugaba en la reserva de estudiantes de Buenos Aires y jugamos en cancha de colegiales, y el 9 de la reserva de colegiales era Omar Higinio García. Creo que fue el último año que jugó al fútbol, me parece. Después nos bañamos, nos cambiamos, y abajo de la platea de colegiales, atrás, abajo, había un barcito, y yo lo invité a tomar una Coca-Cola porque él era como un ídolo mío. Yo tenía 20 años, estaba en la Colimba, en la Marina. Me acuerdo que fui con un colectivo blanco, el 141, me bajé en Fleming y Malaber. Venía del centro yo, porque yo estaba en la Colimba de guardia de noche. Y bueno, fuimos a tomar una Coca-Cola con Omar Higinio García. El técnico nuestro era Federico Pizarro. Y el número 6 nuestro era Roberto Moreno, que había jugado en Chacarita. Me acuerdo que Federico Pizarro, un gran señor, una persona muy seria, yo jugaba de 5, de centrojá, y nunca me gustó pegar patada, trabar, no me gustó marcar, a mí me gustaba jugar. Y Federico Pizarro me dijo, mirá quién es el de Silla, sí, le digo, un ídolo mío, Omar Higinio García. Y fuimos a tomar una Coca-Cola en el barcito de colegiales. Y él me contaba, él ya era un muchacho muy, lo traté una sola vez en mi vida, ¿eh? Lo vi como muy tristón, como no pisaba bien de la pierna derecha, no andaba bien. Bueno, los saludo, gracias por el recuerdo. 9:31. ¿Quién está? Estela Fabrici, Miguel Ángel de Rensis, la escritora. Mira, en el... Cortito, por favor. Sí, en el 73 conocí a Carlos Saúl Menem y a De la Rúa en Canal 9, que llevaban los cómputos. Y le entregué a un chico estudiante de abogacía la nota al gobernador de La Rioja, futuro presidente de la nación, en el año 84. él ganó, y yo escribí lo de las huertas orgánicas, educación a distancia. Bueno, perdóname, te corto acá porque si no, no puedo atender toda la gente. Bueno, te termino. Es todo lo que está haciendo Macri. O sea que fui funcional a Macri con las bicisendas, el arroyo Maldonado, la jubilación para la ama de casa y para la empleada doméstica, etcétera. La bicisenda la hizo de la Rúa. Hizo una bicisenda incluso en el medio de la montaña. Bueno, te saludo. 9 de la mañana, 52 minutos, 12, 6 la temperatura. ¿Quién es? Miguel Jerónimo, padre Jerónimo. Miguel, buen día. Hola, padre. ¿Qué tal? Bueno, una noticia importante. Macri está en las Naciones Unidas y el Papa Francisco está en Asís, donde nació San Francisco en el año 1220. Es una oración por la paz de Cristo en el reino de Cristo. Y la frase del Papa que a mí me impactó, dice que no cerremos el oído al grito de la gente que sufre bajo las bombas. Alude seguramente a Siria, que sufre explotación por traficantes de armas. Puede darse que cuando nos toque a nosotros no obtengamos respuesta de Dios. Es lapidaria esta frase. Sí, además hay 9 religiones, ¿no? Sí, es una convocatoria a todas las religiones para que oremos, recemos, y también lo invito a la audiencia, para que recemos al Dios de la paz. Yo decía ayer que era una especie de comunidad organizada de las religiones. Sí, bueno, sin perder la identidad, pidamos el don de la paz. San Agustín dice que la paz es la tranquilidad en el orden. Isaías, el profeta, dice la paz es efecto de la justicia. Vos aludías recién al tema de la justicia. Bueno, hay mucho para hablar, Miguel. Muy bueno tu editorial. Chao, padre. Hasta un abrazo, una bendición. Bueno, una llamada más. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. ¿No hay llamada? Bueno, entonces, Diego. Carbone. Bernarde, alguno que esté por ahí. El árbitro Facundo Tello Figueroa fue parado por el Colegio de Árbitros, lo decidió suspender debido al penal que cobró para Colón por una infracción cometida un metro fuera del área. Que dio penal, ¿no? Claro, dio penal, y con ese penal Colón le ganó a Talleres 1-0. El juez de línea, Diego Romero, se hizo cargo del error, porque en realidad Tello había cobrado tiro libre. Diego Romero le dijo, fue adentro, le hizo cobrar ese penal, y dijo Diego Romero, en realidad me tienen que suspender a mí porque el error fue mío, y le pidió disculpas al árbitro y a Talleres. Lo último, Cecilia. Bueno, en Santiago del Estero, tras 4 meses sin reparto, comenzó la distribución de boletas de gas. Los más de 60.000 usuarios santiagueños que tienen boletas impagas desde abril podrán hacerlo en 4 cuotas, y los que pagaron con aumento se les compensarán las próximas facturas. Diego, lo último. Hace 47 años, el 20 de septiembre de 1969, se inauguraba la estación terrena satelital instalada en la ciudad de Balcarce, provincia de Buenos Aires, la primera y actualmente la estación terrena más grande de la Argentina, que está ubicada en el kilómetro 48 de la Ruta Nacional 226, que une las localidades de Mar del Plata y Balcarce, y que nos comunica a través de los satélites con todo el mundo. Bueno, y digamos que aquella inauguración fue todo un acontecimiento, porque las transmisiones y todo lo que se hacía tenía que pasar por distintas conexiones que se eliminaron a partir de ese momento. Todo pasaba por esa central que se inauguró. Tenemos que irnos, ya llega el momento de despedida, pero queremos recordar que mañana estaremos en un nuevo paradigma, de acuerdo a lo que marca calendario. Vuelve, que te espero. Quiero decirte algo que tal vez tú no lo sepas. Me siento derrotado y decepcionado por ti. Vuelve, primavera. Vuelve, que te espero. Nos vamos entonces recordando que mañana estaremos en primavera. La primavera que toda la vida uno ha tenido homenajear y recordar. Enterramos hoy los meses de Alzogaray. Hasta la primavera. Servicios, un estilo informativo que se atreve a más. Belgrano. Radio Belgrano. AM 650. Marca registrada. ¿Usted sabe?